niña se le ha herido tanto. Que se ha podrido el amor que en ella hay. Petrificado no la deja respirar. Apapacharte cuando duermas.